Obviamente estas cosas siempre duelen, lamentablemente los resultados obligaron al técnico a dar un paso a costado. La verdad que no es lo que esperábamos, lo que queríamos, pero bueno, esto es así, hay que tratar de levantar la cabeza, que tenemos que revertir estas situaciones. Muy feo estar de esta forma, no lo pensé, nadie creo que pensó que íbamos a estar en esta forma, en estas posiciones, ¿no? Pero bueno, sabemos que es fútbol y esto se revierte con trabajo, esfuerzo, sacrificio y tirar todo para adelante. Es un plantel muy joven, pero sabe con la pelota, sabe, entonces hay que apuntar un poco a levantar la cabeza y lo psicológico influye muchísimo, así que bueno. Tranquilo, hay que lograr esta semana para ver qué pasa el sábado que viene. Siempre hay muchas cosas para mejorar. Lo hablamos siempre. Hoy le toca a agarrar a un interino, que es el técnico que está en reserva, es el Nico Iñiguez, así que bueno, tratar de hacer lo mejor posible, escucharlo en todo lo que nos diga. Obviamente el respeto de cada jugador hacia él es el mismo que con cualquiera. Y bueno, simple, tenemos que ser muy autocríticos de los que estamos haciendo mal y tratar de revertirlo. ¿Cómo lo ves al equipo? Y lo veo golpeado, pero con ganas de revertir esto. Es simple, si no levantamos la cabeza, nos pasan por arriba y terminamos muy mal. Me ha pasado en otros clubes donde he perdido muchos partidos seguidos, me ha tocado perder, pelear el descenso. Y he salido, así que eso es lo que tratamos de inculcar en el plantel este que es muy joven, tratar de volcar la experiencia de cada uno y tenemos que salir, así que trabajando se sale.